Bueno, y el Señor es bueno, ¿verdad? Es bueno en muchas maneras. También esta semana yo de veras no puedo callar las maravillas del Señor. En tres ocasiones esta semana el Señor me sorprendió a mi familia, a mí, y estoy muy contento. Estábamos ahorrando así poco a poco para podernos ir de viaje y poder estar con mi hermano. Y en una de esas le llegó a mi esposa una carta, de esas cartas que envían los bancos, ¿no? Para que uno se endrogue y uno se endeude. Y me decía mi esposa, mira, la respuesta del Señor. Ya nos llegó una carta para un préstamo. Le digo, no vamos a pedir prestado. El Señor va a proveer. Y en esta semana llegó la provisión. Más allá de lo que nosotros estábamos imaginando. Y por eso cantamos esto. El Señor nos lleva alto, más allá de lo que podemos imaginar. Estas letras son verdad. Todo lo que expresamos a través de la alabanza es verdad. El Señor es fiel. El Señor provee. También recuerdo que hace un mes tenía la necesidad de cambiar las llantas urgentemente de uno de los vehículos. Y ahí sí les confieso, di el famoso tarjetazo, porque pues que ni modo, pues esto es prioritario, ¿no? Y cuál va siendo mi sorpresa que este mes, revisando los pagos que había que hacer, veo ahí bonificación por el Buen Fin. ¡Ay! Y las llantas salieron gratis. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Hermanos, de veras me gusta compartirles cosas porque yo sé que edifican nuestra vida. El Señor en esta semana también, mi esposa me puso este anillo. Y por los 20 años de matrimonio que pudimos cumplir, y gracias a Dios el Señor ha sido fiel. A través de los años, pues hemos vivido muchísimas cosas, ha sido una gran aventura. Pero el Señor ha estado con nosotros y Él ha sido fiel. Así que, hermanos, de veras, cuando ustedes tengan la oportunidad de compartir lo que el Señor hace con ustedes, háganlo. Que es una forma de glorificar al Padre. Es una forma de siempre ser agradecidos con lo que Él hace y con lo que Él nos da. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Con una reflexión. Yo sé que en estos tiempos a muchos de nosotros nos entra esa nostalgia o ese sentimiento de querer revisar, de querer analizar lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer tal vez. Y nos entra como que cierta desesperación de decir, híjole, ahora sí voy a hacer lo que no pude hacer todo este año. Ahora sí, comenzando en enero y vienen esos famosos propósitos, ¿no? Propósitos de año nuevo. Pero quisiera encauzar esta reflexión el día de hoy de una manera un poco diferente, haciéndonos algunas preguntas. Pero vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que Él sea el que nos instruya, que Él sea el que nos confronte en esta mañana. ¿Qué les parece? En esta tarde ya. Muchas gracias, Señor, porque tenemos esta libertad de abrir Tu Palabra. Tenemos la libertad, Señor, de poder escuchar Tu voz, de poder escuchar tus pensamientos. Y hoy abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para que tú nos hables, tú nos enseñes y tú, Señor, seas en medio de esta reunión. Tú eres el principal invitado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez se acuerda cuando usted era pequeño? Tal vez llegaba de la escuela, se subía a su recámara y a lo mejor en ese usted cuando llegaba saludaba a su mamá, ¿ajá? A lo mejor su mamá le daba ciertas instrucciones, ya me está haciendo así mi mamá, le daba ciertas instrucciones, te cambias el uniforme, ¿no? Ahorita no veas la tele, te bajas a comer, ajá. Y recoges por ahí unas cosas que dejaste tiradas. Pero en ese subir a la recámara, tal vez se nos olvidaba cambiarnos el uniforme, se nos olvidaba que no había que prender la tele, pues le prendíamos a las caricaturas y así, ¿no? Todo lo que nos habían dicho no lo hacíamos, hacíamos todo lo contrario u otras cosas. Y de pronto, pues la mamá ya no escucha nada y nada más se oye esa pregunta: ¿qué haces? Y uno corre, apaga la televisión y se cambia uno el uniforme. ¿Qué haces? ¿No? Y hasta entonces así como que reacciona uno. Y luego hasta uno contesta: ¡nada! ¿No? Estamos haciendo ahí tonterías o lo que sé yo, pero uno contesta: ¡nada! Ok. La pregunta que nos lanza el día de hoy el Señor es esta: ¿qué haces? Y espero que no ponga carita así como la que estamos viendo ahí en la pantalla, ese bebito. No me hagan estas bromas, por favor. Si de por sí ya me dijeron que con esta bufanda parezco el jefe de los Minions. Pues espero que usted no haga esta carita así como la que están viendo ahí en la pantalla. ¿Qué haces? Miren, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 29. Me encanta esta cita que me mostró el Señor, me encanta, porque vean la primera frase, cómo empieza. Yo sé todo lo que haces. O sea, cuando el Señor pregunta qué haces, no es porque no sepa qué estamos haciendo. O sea, lo lanza para que nosotros más bien reaccionemos. Hagamos un alto y podamos responder al Señor: ah, Señor, mira, pues estoy haciendo esto o aquello, etcétera. No es porque el Señor no sepa lo que estamos haciendo, Él sabe perfectamente. Aquí lo dice la palabra de Dios, dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Ciertamente, miren, no nos podemos esconder de la presencia del Señor, ¿sí? Si usted un día intenta jugar a las escondidillas con el Señor, le aseguro que va a perder, o sea, las lleva de perder, porque no nos podemos esconder para nada del Señor. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Vamos a leer la escritura, es Salmo 139, versos del 1 al 8. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes todo acerca de mí. Dígale al Señor: sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Sus ojos vigilan todo. Incluso hay una constelación, un grupo de estrellas y gases que se han podido mirar a través de uno de los telescopios. Y mira, tiene una forma de un ojo. Qué curioso, ¿no? Sus ojos vigilan todo. Veamos qué dice Proverbios 15:3. Dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Entonces, como les digo, si queremos jugar a las escondidillas con el Señor, no vamos a poder, las llevamos de perder. Él está al tanto de todo. Sus ojos miran todo lo que hacemos. Él dice: lo sé todo de ti. Pero aún así nos lanza la pregunta y nos dice, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué estás haciendo con lo que te di? Mire, yo simbólicamente pongo así frente a usted sus manos, ajá, como cuando está usted sosteniendo algo. ¿Se acuerda la primera vez cuando usted recibió a sus hijos en sus manos? ¿O cuando usted recibió su certificado de primaria, de secundaria, de prepa? ¿Se acuerda usted cuando tal vez recibió su anillo de boda? ¿Recibió algún amigo? ¿Recibió algún don, algún talento de parte de Dios? ¿Cuántas cosas tan valiosas ha puesto el Señor en nuestras manos? Y yo creo que el Señor está en todo su derecho de hacernos esta pregunta: ¿qué estás haciendo con lo que te di? Porque finalmente Él es el dueño de todo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con lo que te di? Todos tenemos algo de parte de Dios. Todos tenemos dones, regalos en nuestras manos, tan valiosos de parte de Dios. Y, por ejemplo, podemos citar lo que dice Corintios, 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 11. Si quieren, yo se los leo. 1 Corintios 12, versículo 11, dice de la siguiente manera. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. O sea, Dios reparte, nadie se queda sin nada. ¿Sí? No es como luego en los concursos, o que algunos se quedan sin premio, ¿no? Pero no, aquí todo el mundo recibe algo de parte de Dios. Eso sí, Él decide qué le toca a cada quien. Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 3, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Incluso la fe es algo que Dios ha repartido por medida. Y a cada uno nos tocó una medida. Mateo capítulo 25, verso 15. Mateo capítulo 25, verso 15. Ese es un pasaje de la palabra de Dios que habla de los dones y de los talentos. Y habla de cómo Él repartió sus bienes y dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Dice, lo vuelvo a leer, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Entonces, ninguno se sienta mal. Ninguno se sienta mal. Mire, a lo mejor ustedes de mi gremio, de mi club, yo a veces me siento así medio lento. Así como que no tan ágil para las decisiones. Pero bueno, dice el Señor que aún a nosotros, los lentitos, nos dio algo. Cada uno según su capacidad. Habrá otros hermanos que son muy inteligentes, muy capaces. Pero a todos nos tocó algo. Entonces, no nos preocupe qué nos haya tocado o cuánto nos haya tocado. Finalmente, usted tiene algo en sus manos de parte de Dios. Ajá. Vamos a continuar. Algo de lo que más valoramos y que tenemos de parte de Dios es la vida. ¿Verdad? Cuando vemos amenazada nuestra vida o cuando la vemos en riesgo, ¡ay!, hasta nos abrazamos así de, ¡ay, calma, tranquilo, estás a salvo! ¿No? Porque amamos mucho la vida, la procuramos mucho. Y hay una escritura que me gusta mucho que dice en Romanos, si vivimos, para Él vivimos. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mira, de veras, yo les invito a que reflexionemos y que cada mañana, cuando podamos despertar, de entrada, si despertamos, ya es algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos que hoy ya no despertaron. Hoy a lo mejor ya estaban tiesos, así fríos, y ya no despertaron. Pero usted, ¿qué pudo despertar? Mire, primeramente dé gracias a Dios por su misericordia, por la vida que Él nos da. Pero en segundo lugar, yo le invito a que usted, cada día cuando se despierte, diga: Señor, si hoy me diste la vida, voy a vivir para ti. Así como dice esta palabra, si vivimos, para Él vivimos. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? Dice el Señor, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con este tiempo que yo te di sobre la faz de la tierra? ¿La estás ocupando para bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Estás sirviendo al prójimo? ¿Estás siendo de bendición para los que te rodean? ¿Qué haces con tu vida? Otra de las áreas importantes es que el Señor nos ha dado una familia. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 127 que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor ha puesto seguramente una familia en tus manos. Algunos todavía gozan de sus hijos en casa. Otros a lo mejor ya están viviendo otra etapa donde los hijos ya se fueron y ahora están nada más los cónyuges. Hay diferentes tipos de familia, ¿sí? Pero finalmente el Señor te ha hecho habitar en familia. Aún los que se sienten que dicen, no, es que yo estoy solito. Mira, aquí está la familia de Dios. No estás solo. Y el Señor puso eso en tus manos. Y te dice, ¿qué estás haciendo con tu familia? ¿Estás permitiendo que yo la edifique? ¿Estás tú participando en esa construcción, en esa edificación de tu familia? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? Porque tristemente pareciera que muchas veces la estamos destruyendo en lugar de edificarla. Tristemente en muchos hogares pues hay puras griterías, pleitos, problemas, tristezas, amarguras. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a amar, a perdonar, a edificar. ¿Qué estamos haciendo con la familia que Dios puso en nuestras manos? Otra área muy importante, el trabajo. ¿Qué estamos haciendo con el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos? Mamás, ustedes tienen un gran trabajo en casa. Aquellas que no tienen que salir a un empleo o que no tienen que andar tal vez en las ventas o eso. Aún así, miren, de cualquier forma las mamás hacen un chorro de trabajo. ¿Qué están haciendo con todo ese trabajo que Dios puso en sus manos? O como dicen coloquialmente los mexicanos, o hacen como que trabajan, porque hacen como que les pagan. Yo creo que tenemos esa responsabilidad de parte de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Dice, además la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Dígase a sí mismo, el trabajo que Dios me dio es un regalo de Él. Eso es lo que dice la palabra. Hay mucha gente que se queja. Dice, no, yo llevo 5 años desempleado porque he estado tocando muchas puertas y no, pues no hay lo que estoy buscando, ¿no? Y le pregunta así, ¿y qué estás buscando? No, pues un puesto directivo, mira, tengo muchos proyectos y pues necesito, no sé, un equipo de 10 secretarias que me ayuden. Estamos pidiendo cosas que no son reales, ¿no? Muchos se quejan de la situación económica, dicen, no, pues es que mira, la economía está difícil, la situación está muy dura, la crisis económica. Les digo una cosa, siempre, desde que yo nací, creo, hemos estado en medio de una crisis. Hemos estado en crisis recurrente, hemos estado en situaciones difíciles en este país. Entonces, de que siempre van a existir adversidades, siempre las va a haber. Pero aún aquí yo me desvío un poquito del tema, porque trabajo Incluso nosotros, los hijos de Dios, deberíamos generarlo. Una vez se acercó a mí un muchacho y me dice, oye, necesito que me prestes 400 pesos. Y pues ya estaba metiendo yo mi mano a la cartera y es que me contó este muchacho, mira, aquí no he encontrado ninguna oportunidad, he estado buscando, estudié mi carrera, terminé, me esforcé mucho, pero ninguna empresa me abre sus puertas. Entonces pues yo ya mejor me quiero ir, me voy a ir a un pueblo donde dicen que ahí hay muchas oportunidades y ahí voy a probar suerte. Y necesito 400 pesos para el pasaje. En ese momento el Señor me dijo, no, a ver, espérate, guarda tu cartera. Y le dije al muchacho, dije, mira, vas a caminar unas cuadras y vas a llegar a una panadería que está aquí cerca. En esa panadería vas a preguntar por fulano de tal. Esa persona es hermano de la congregación. Le digo, y le vas a pedir prestada su cubeta. Ya ahí como que la persona empezó a abrir así los ojos como diciendo, ¿cubeta? Le digo, sí. Y le vas a preguntar cómo le hace. Porque este hermano se dedica a lavar coches. ¿Cuánto le cuesta una lavada de coche? 40, promedio 50. Ya si uno va así a un lugar acá más fifiruf, pues ya 70 pesos, ¿no? Ya. Si uno quiere cremitas y armorol, en las llantas, 70, 80 pesos, ¿no? Pongámosle 50 promedio. Le digo, a ver, ponte a ver al hermano qué hace en las mañanas. ¿Cuántos autos le gusta que más o menos lave? Un lavacoches que está en un buen lugar. Dicen 10 por ahí. Vámonos tranquilos. 6 coches. 6 por 50, ¿cuánto? 300 pesos. Le digo, si tú te propones lavar 8 automóviles, ya trabajaste, ya te ganaste dignamente esos 400 pesos, no los tuviste que pedir prestados, y ahora sí te vas a donde tú quieras ir. Pero muchas veces nos quejamos de que no hay empleos. Pero sí hay trabajo, hermanos. Trabajo sí hay. Y el trabajo es un regalo de Dios. Es algo que Él pone en nuestras manos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos más bien trabajar. ¿Qué más ha puesto el Señor? Servicio. ¿Cuántos de aquí sirven al Señor? Seguramente muchísimos. ¿Cuántos de aquí han discipulado a otras personas? El Señor ha puesto en nuestras manos cosas muy valiosas, como sus ovejas. Miren, las ovejas de veras valen oro, más que el oro. ¿Por qué? Porque fueron compradas con la sangre de Jesucristo. Entonces, dense cuenta cómo el Señor ha puesto cosas muy valiosas en sus manos. ¿Qué le dijo a Pedro en Juan capítulo 21, verso 17? Le preguntó una, dos, tres veces, Pedro, ¿me amas? Como diciendo, y si verdaderamente me amas, apacienta a mis ovejas, ocúpate de mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Y te las encargo mucho porque yo di mi vida por ellas. ¿Qué estamos haciendo con las cosas que Dios puso en nuestras manos? Hermana, tú ahí tienes a un lado dos ovejitas que el Señor puso en tus manos, ¿verdad? Que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que conducir, que hay que saberlos guiar. Porque si no, de pronto puede pasar, como dice aquel político, se pueden ir al despeñadero. Entonces hay que cuidar muy bien a las ovejitas. Cosas tan valiosas como nuestra salvación. ¿Qué tanto usted cuida su salvación? ¿O continuamente la está poniendo en riesgo? Cosas tan valiosas que el Señor ha puesto en nuestra vida, dones, talentos, sueños, fe. Y aquí yo quisiera que hiciéramos la pregunta, ¿qué espera el Señor de nosotros? Estamos de acuerdo que el Señor ha puesto demasiado. Incluso hace rato acabamos de cantar un canto que dice, me lo has dado todo. Y dígame si no, usted es heredero del Rey. Usted es heredero del Creador de todas las cosas, del dueño del oro y de la plata. Pero, y habrá algunos que se quejen, ¿no? Pero ¿por qué me va tan mal ahorita? Mira, dice el Señor Jesús y nunca nos mintió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. A lo mejor aquí en la tierra nos va, pero mal. Es más, yo un ejemplo lo tengo aquí claramente enfrente de mí. Mi hermana Verónica. Si ustedes supieran su historia, ya se hubieran tirado de un edificio. ¡En serio! ¡En serio! Pero yo veo cómo la hermana se aferra a las promesas de Dios. Se aferra a su palabra, se aferra a esa confianza en Dios. Porque es lo único que nos queda, ¿verdad, Vero? Pero si mi hermana se estuviera quejando ahí amargamente, les digo una cosa, ¿me quieren ver enojado un día? En serio, ¿eh? Seguramente no me han visto enojado, pero ¿me quieren ver enojado un día? Si yo les pregunto, ¿cómo estás? Y usted responde, ¿estamos que es ganancia? Miren, me doy de topes en el muro. Porque no es posible que los cristianos digamos, estoy que ya es ganancia. Les digo una cosa, estamos parados sobre todas las promesas del Señor. Tenemos en nuestra bolsa un como si fuera un certificado de soy hijo del Rey, soy heredero de todas las promesas, soy heredero de todas sus riquezas. Amén. Amén. Pero si por algo el Señor decidió que en este momento no es el momento adecuado, bueno, pues Él sabe. Él sabe cómo somos. A lo mejor somos de aquellos que derrochan, somos de aquellos que desperdician, que a lo mejor no tenemos todavía esa madurez o ese carácter para poder dominar, controlar todo lo que Él nos ha dado. Entonces, a lo mejor tenemos que pasar por esos tiempos de pruebita. Esos tiempos de escasez, ¿verdad? A veces a los hijos no es bueno que le dé uno todo. No, cuando llegue el hijo que ya está así bigotudo y grandote y todo. Papá, dame dinero. ¿No? Que ya está, asustan cuando hablan. Sí, hijo, toma 50, dale 10. A tu hermana, ¿y para qué quieres 30 si con 20 te alcanzan? Mejor toma 10. Y miren, cuando ellos sienten así como que apretadona la cosa, le empiezan a buscar. Empiezan a buscar a ver qué hacen, cómo le mueven, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿qué espera el Señor de nosotros? Una de las cosas que más me ha puesto a reflexionar en estos tiempos es que el Señor espera de nosotros mucho fruto. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Mucho fruto. Y vamos a la escritura que está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Es uno de los primeros mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Ahí están dos principios muy grandes en la palabra de Dios, principios y a la vez mandamiento. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y miren, no se vale que usted diga, ah, pues eso se lo dijo a Adán y a Eva. La palabra de Dios es para mí. Y esas palabras van dirigidas a mí, a usted, a cada uno de nosotros. Sean fructíferos y multiplíquense. Filipenses 4:17, me encanta lo que dice. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y si leemos la versión que está en Reina Valera, versión 60, dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay ocasiones que me sorprende, me gusta ir así a donde hay muchas bodegas, por ejemplo aquí en la que está Netizapán, y cuando veo así esos camiones retacados de fruta, ¿cuánto cargará un tortón de naranjas? ¿Unas 8, 10 toneladas? ¿15 toneladas? ¿Ya lo cargó, hermano? 15 toneladas, dice el hermano. 15 toneladas de naranjas, mira, no te las acabas ni en una semana, hermano. Pero eso es mucho fruto. Ahora, si vemos ahí en la central de abastos, no llega uno, llegan varios. Entonces, cuando el Señor está hablando de que Él espera de nosotros fruto que abunde en nuestra cuenta, escuchen, Él no está esperando unos resultados así pequeños o mediocres, no, Él está esperando buenos resultados de cada uno de nosotros. Una de mis grandes preocupaciones es que verdaderamente nosotros podamos llegar a su presencia y que ese día podamos pararnos dignamente frente a nuestro Dios. Y cuando el Señor diga, ¿qué hiciste?, nosotros podamos decir, Señor, me esforcé, trabajé para ti. Y mira, Señor, traje algo. Y que le abran los zaguanes del cielo y miren que hasta los ángeles tengan que con sus franelitas así. Viene, viene, viene. Y que usted entre con sus camiones llenos de fruto. Porque eso espera el Padre de nosotros. A lo mejor puso unas cuantas cosas en tus manos, pero la orden del Señor es fructificad y multiplicad. Esa es la orden del Señor. Ahora, ¿ustedes quieren alabar al Señor más allá de un canto, más allá de unas cuantas frases, más allá de la música? Dice Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, verso 8, si lo quieren buscar en su Biblia. Dice en Reina Valera 60, dice, en esto es glorificado mi Padre. Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho. Entonces, de veras, yo espero que cuando nos veamos allá en el reino, podamos llegar con las manos llenas, ¿verdad? Porque hay un versículo que ahorita me viene a mi mente, está en Éxodo, me parece que es capítulo 23, Éxodo capítulo 23, final del verso 15. Déjenme ver si la memoria no me falla. Ok. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, nadie, al final del verso 15, nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En la Reina Valera, los que tienen Reina Valera, dice al final de ese versículo, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, no se vale llegar como Adán y Eva, así de, No traje nada, Señor. No. Tenemos una gran responsabilidad con lo que Dios nos ha dado. Debemos ser fuertes y valientes. También eso es algo que el Señor espera de sus hijos. Me llamó la atención que el otro día una hermana me dijo, ¿sabes quién encabeza la lista de los que se van a ir al infierno? Y pues yo por aquí pensando, a ver, esa trivia está buena, a ver. ¿Saben quién encabeza la lista? Los cobardes. Yo no le había puesto atención a la lista, pero los que van así, pero corre que te alcanzo. Bueno, no, yo no los alcanzo. Pero los que van así perfilándose, los cobardes. Por algo el Señor le dice a Josué una, dos, tres veces. Le dice, esfuérzate y sé valiente. En una de esas ya hasta le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estoy contigo. ¿Ah? Entonces también pónganse a pensar, si el Señor puso cosas tan valiosas en sus manos, anímense, arriésguense a multiplicar lo que Dios puso en sus manos. Ay, no, Señor, me da miedo. Ay, no, ¿qué van a decir de mí? Ay, no me gusta hablar en público, Señor. No, Señor, yo soy muy chafa. Y mire, todos esos pasitos para atrás son cobardía. El valiente es arrojado. El valiente es esforzado. El valiente arriesga. Y finalmente, si tú llegas a dar ese paso de fe, mira, el Señor va a poner así sus manos para que no te caigas. Pues si yo aquí te agarro, ándale. ¿Verdad? Como cuando está el hijo así en el trampolín de 3 metros. Ay, no. Y el papá está así, ándale, mira, ya te estoy rozando los pies, ya aviéntate. Pero el hijo lo ve así como que, ay, Jesús. ¿Eh? Y luego el sopla le dice, ay, no, papá. Ay, no, mejor ya me voy a bajar. Y ahí está el Señor esperando. Ándale, hijo, ya. Échate. Y a veces es un pasito nada más. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo. Salmos capítulo 31, versículo 24. Salmos capítulo 31, verso 24, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor y tome aliento vuestro corazón. Eso es algo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué otras cosas espera? Fidelidad, lealtad, perseverancia, obediencia también, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Saúl a través del profeta? Mira, yo prefiero obediencia a estos sacrificios. Prefiero que me hagas caso a que hagas las cosas como tú crees conveniente o como según crees que van a funcionar. Ahorita me acordé de un ejemplo que di hace unos días. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos? Luego se quisieron tapar, ¿no? Y pues se cosieron unos delantales con unas hojas. ¿Pero qué pasa cuando esas hojas les da el sol? ¿Y qué pasa cuando esas hojas les da el viento? Pues, se quedaron sin nada, ¿no? Otra vez. Pero si le hubieran preguntado al Señor, oye, Señor, ¿qué crees que nos convenga aquí más? O sea, digo, ya nos dimos cuenta que pues estamos así como que sin nada, pues necesitamos taparnos, ¿no? Y dice más adelante ahí en el capítulo 3 de Génesis, si usted lo quiere buscar después, que el Señor los vistió de pieles. Fíjense, algo resistente al sol, al viento, al agua. ¿No? El Señor, más inteligente que nosotros, ¿no? Dice el Señor, mira, si me haces caso, te va a ir bien, obedece. Obedece. Obediencia es otra de las cosas que el Señor pide de nosotros. Le dejo de tarea para que usted se lleve a casa a estudiar Proverbios 21, del 3 al 6. Llévese esa tarea, revise en casa Proverbios 21, del 3 al 6. Y también revise en casa lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 11. Este pasaje de Tesalonicenses en particular me gusta mucho porque el encabezado dice la vida que agrada a Dios. Entonces es como un resumen así en chiquito de lo que al Señor le agrada. Y menciona varias cositas, incluyendo el trabajo. Entonces revisen en su casa. Ahora, hay algunas escrituras en Mateo, Marcos, donde el Señor claramente nos dice, mira, te estoy entregando esto en tus manos, porque yo me voy a ir, ¿sí? Dice, por ejemplo, en Mateo 12:30, dice, ¿recoges o desparramas? Vamos a buscarlo, Mateo. Ahora sí me siento como predicador del futuro aquí sin Biblia. Pero bueno, estoy tratando de dominar estas cosas. Mateo, capítulo 12, verso 30. Dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. En la versión Reina Valera dice, que el que no está con él, desparrama. El que no está con él no recoge, sino desperdicia. Yo espero que no estés desperdiciando el tiempo. A veces esa pregunta que nos llamaba, que nos hacía mamá en casa, ¿qué haces? Es porque mamá ya sabía que no estábamos haciendo nada. Sabía. Te gana la risa, sí. Eres del club, chócalas. Porque ya sabes, o sea, en el camino te confesaste, ay no mamá, ahora sí tengo una de tarea que hasta quiero llorar, mira, ya me duele la panza de la angustia. Pero llegas, por ahí botas la mochila y estás con la amiguita, estás con el internet y todo. Y tu mamá te lanza la pregunta, ¿qué haces? Ya tengo que colgar ahí. Porque ya, mi mamá ya me preguntó qué estoy haciendo. Y yo le dije que tenía un chorro de tarea. Tenemos mucha tarea. Como hijos de Dios tenemos muchísima tarea. Muchas cosas que hacer. El Señor decía en Juan capítulo 4, versículo 34, más o menos por ahí, decía, mi comida, mi prioridad es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. De repente mamá lanzaba esa pregunta, ¿qué haces? Porque mamá ya nos había dicho, mira, ahorita no vas a jugar, ahorita no vas a ver la tele. Pero mamá a lo lejos podía escuchar la tele. Entonces, lanzaba esa pregunta, ¿qué haces? No porque no supiera, ¿no? Ya se la solía. ¿Verdad, mamá? Es que de pronto se activan todos esos sensores y radares. ¿Verdad? Y saben, o sea, saben. ¿Qué haces? Y por ahí la respuesta, ¡nada! Espero que así no le responda el día de hoy al Señor. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Marcos capítulo 12, por ejemplo. Marcos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo. Lo cercó con un muro y cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a algunos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que el Señor nos encargó muchas cosas. Nos encargó muchos bienes. Nos encargó personas, vidas. Nos encargó dones, nos encargó talentos. Y nos está dando esa idea, digo, literalmente no se ha ido, el Señor está aquí, está en medio de nosotros. Pero nos está dando esa idea de mira, como dicen, ahí te encargo. Ahí te dejo esto, ¿sí? Trabájalo, cuídalo. Mateo capítulo 20, verso 1, dice algo parecido. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día y los envió a trabajar. A nosotros, con nosotros ha acordado algo, ¿no? Mira, hijo, todo esto te daré, todo esto es tuyo. Disfrútalo, trabájalo, aprovéchalo. Y luego hacemos cuentas. Porque así lo dice incluso cuando habla de la parábola de los talentos, ¿no? Que después regresó e hizo cuentas con sus trabajadores. Lo más desafiante es que la misma palabra nos marca un parámetro de lo que Dios está esperando. Porque si quedó escrito, es porque son pensamientos de Dios, son ideales de Dios. Al que le tocó 5, ¿cuántos devolvió? Devolvió otros 5, ¿verdad? En total entregó 10. ¿Cuánto multiplicó esos 5? 100%, pudo entregar el doble. El que recibió 2, ¿cuánto entregó? Otros 2, en total, 4. Otra vez, ese patrón del 100%. Me asusta lo que dice el Señor Jesús cuando dice, aún mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis. Ay, Señor, pero si tú levantaste un muerto, o no sé cuántos muertos, y tú me estás diciendo, aún mayores cosas haréis, pues ahí el parámetro ya se sale del 100%, ¿no? Pero dense cuenta qué clase de resultados nos está pidiendo el Señor. Por algo Lucas capítulo 3, verso 8, dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Lucas 3, 8, por los que están tomando apuntes. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y dice la palabra de Dios, árbol que no da buen fruto, será cortado y echado al fuego. Otro parámetro, no cualquier tipo de resultado. Dice, árbol que no da buen fruto. Buen fruto. Decía mi papá como consuelo, árbol que no, como decía, que nace torcido, sirve para columpio. Bueno, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Vamos a ir ya concluyendo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Por lo menos, hacernos 3 preguntas. La primera es esta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo o medio estamos haciendo algo o de plano no estamos haciendo nada? Creo que nos podemos poner una de esas 3 calificaciones. ¿Estamos haciendo algo? Y ya vimos en qué áreas, hay muchas áreas en las que nos tenemos que calificar, en las que nos tenemos que evaluar. ¿Qué estamos haciendo? o qué medio estamos haciendo o qué no estamos haciendo. En segundo lugar, ¿cómo lo estamos haciendo? Algunas ideas aquí. Por ejemplo, en Isaías 48:10 dice: maldito el que hace la obra del Señor indolentemente. El que no le pone interés, el que nada más, así como la cultura del mexicano, ay, pues ay, como salga, ¿no? Ya, como sea, ya. Alá y se va. No, la palabra de Dios es fuerte con eso. Dice: maldito el que hace la obra del Señor indolentemente. En cambio, ¿cómo nos pide el Señor que hagamos su obra? ¿Cómo quiere que nosotros hagamos las cosas? Dice el Señor en el Salmo 100, verso 2, servid al Señor con alegría. ¿Cómo sirves a tu familia? ¿Con alegría? ¿O a base de zapes? ¿Con alegría? ¿O con la punta del tacón? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Cómo vienes aquí a su casa a servirle? ¿Con alegría o todo enojado? Ah, pues ahora me tocó servir, pues ya, vamos, órale pues, ya. Pásele, hermana, bienvenida. Pásele. ¿Ah? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Cómo conducimos nuestra vida? ¿Con alegría? Porque finalmente nuestra vida es para servirle a Él. ¿O somos unos amarguetis? Dice el Salmo 33, verso 3, hacedlo bien. ¿Cómo hacemos lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien o medio bien? ¿Procuramos esa excelencia? ¿Procuramos entregar esos buenos resultados? ¿Qué calidad le estamos entregando al Señor? ¿Qué calidad le estamos entregando a nuestra familia? ¿Qué calidad estamos entregando en nuestro trabajo, en nuestro servicio? ¿Qué calidad? Debemos esmerarnos por entregar buena calidad. Miren, yo les puedo asegurar que muchos de aquí han tenido la experiencia de tener albañiles en su casa, ¿verdad? Todos en algún momento, o un albañil, o un plomero, o un electricista, ¿sí? Y si tantito te deja así cementito, así tirado el albañil, o le salpicó a tus plantas, no, es el apocalipsis. ¡Mire nada más, llenó mis plantas de cemento! Y se pone uno mal. Da igual y tienen remedio, pero vean cómo uno muchas veces se pone como loquito por detalles así, ¿no? Ahora, ¿cómo se supuestamente se debería poner el Señor si le entregamos ahí? Mira, Señor, te traje esta oveja, está medio torcida, pero pues ahí más o menos va. Mira, Señor, hoy ayudé en la iglesia a lavar los baños. Medio me quedaron embarrados, pero lo hice de todo corazón, Señor. Con reteata buena voluntad. Si nosotros nos ponemos como loquitos cuando algo nos hacen mal, el Señor no nos paga con la misma moneda, la verdad. No. No, ya estaríamos sufriendo si el Señor fuera así. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo? No sé si podríamos regresar a esa primera pantallita con la imagen del bebé, por favor. Es la pregunta que hoy nos hace el Señor. ¿Qué haces? Él sabe lo que estamos haciendo. Pero te lanza la pregunta para que tú mismo te respondas. primeramente. En estos días seguramente muchos vamos a tener tiempo para reflexionar. Llévese esta enseñanza como algo en qué meditar, como algo que nos sirva para podernos evaluar como hijos de Dios, como siervos de Dios, como hermanos en Cristo, que podamos evaluarnos, atrevernos a evaluarnos. Ya si se arriesga a preguntarle al cónyuge, miren, yo a veces salgo muy, muy arañado, muy rasguñado, pero pues a veces es necesario, ¿no? A ver, chula, ¿cómo ves que...? Y aguante. Si le toca sartenazo, aguante. No se ponga ahí a querer defenderse. Tú preguntaste, ¿no? Yo te estoy contestando. Es que la realidad es que si nosotros queremos autoevaluarnos, pero no somos honestos conmigo, con nosotros mismos, muchas veces hasta los hijos son los que dicen toda la verdad y más que la verdad. A ver, hijos, ¿cómo es nuestra vida cristiana en familia? Y miren, no se vaya a desmayar si los hijos se le quedan viendo con... ¿Vida qué? ¿Qué estamos haciendo? Póngase de pie. El Señor entregó en sus manos cosas muy valiosas. Simbólicamente ponga sus manos así. Gracias, Señor, porque en algún momento tú pusiste en estas manos 4 bebés que yo pude cargar desde los primeros momentos que empezaron a respirar. En estas manos tú confiaste muchas ovejas. En estas manos tú has confiado un trabajo. En estas manos, Señor, tú depositaste dones y talentos para que yo pueda contribuir a edificar tu obra, para trabajar junto a ti, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que se esfuerzan día con día en darte lo mejor. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que viven una vida comprometida contigo y que cada día, Señor, saben rendir su corazón, su mente, todo lo que son, para agradarte a ti, Señor, y entregarte buenas cuentas. Pero en este momento también, Señor, aquellos que no lo hemos dado todo, Señor, aquellos que nos hemos conformado tan solo con una parte, que nos hemos conformado, Señor, con tal vez mediocridades. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a esforzarnos, a trabajar duro, Señor, a multiplicar, a dar ese fruto que tú esperas de nosotros, Señor. Que tú puedas ver realmente ese esfuerzo, Señor, en nuestra vida, en nuestra dedicación. Que tú realmente te puedas agradar de lo que estamos haciendo. Y que no tengas que lanzar esa pregunta de ¿qué haces? Porque seguramente sabes que no estamos haciendo nada. O no estamos haciendo lo correcto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. quiero hacer un llamado a aquellas personas que tal vez vienen por primera o segunda ocasión. No se muevan todavía, porque vamos todavía a tener un tiempecito de administración. Pero sí quiero dar oportunidad a aquellos que nunca le han entregado su vida al Señor. Tal vez vienes por primera o segunda ocasión, pero el día de hoy dices, sí, yo reconozco que Dios ha puesto cosas maravillosas en mi vida, pero nunca me he esforzado realmente por esas cosas. Nunca realmente le he dado la dirección de mi vida al Señor. Si ese es tu caso, yo te invito a que te atrevas, como hablábamos de esos valientes, se atreva usted a venir aquí al frente y hacer una decisión. Una decisión para entregarle su vida a Dios, al que realmente es el dueño de su vida. Si hay alguien, por favor, pasen aquí al frente. Y mientras baja la gente, ¿qué les parece si entonamos ese canto que hicieron en el primer servicio? Vamos a dar oportunidad a aquellos que de veras quieran asumir ese compromiso de ser llamados hijos de Dios. Pasen aquí al frente. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Hola, bienvenida. Dios mío, yo quiero corresponder. Tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Bien, gracias a Dios por sus vidas. Bienvenida. Hoy es un día que verdaderamente va a marcar una diferencia, porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a quien realmente es el dueño, las cosas cambian por completo. Lo único que el Señor pide es, dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántas veces hemos dado de tumbos por la vida? ¿Por qué? Porque no le hemos escuchado, porque no le hemos querido conocer, porque le hemos ignorado, o hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy, ustedes al tomar esta decisión, ustedes están diciendo, mira, Dios, toma mi vida, toma las riendas, y ayúdame a conocerte, ayúdame a obedecerte, ayúdame a que yo pueda caminar contigo. Para eso pasó algo muy interesante hace como 2000 años. Porque miren, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar por todas nuestras deudas. Seguramente ustedes han cometido cosas malas, pecados, mentiras, engaños. Pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para pagar por todas esas cosas malas que nosotros hemos hecho. Y tomó en sí mismo el castigo que nos correspondía a nosotros. Lo único que Él dice es ahora, cree en mí, cree en lo que yo hice por ti. Porque yo ya pagué por tus pecados. Yo borro tus rebeliones y nunca más me acordaré de ellas. Pero un primer paso es arrepentirnos, decir, Señor, me equivoqué, acepto que me equivoqué. Acepto que te he fallado muchas veces. Pero hoy quiero cambiar. ustedes verdaderamente están dispuestos, les invito a que hagan esta oración conmigo. Repítanla si quieren. Digan: Señor Jesús, en este día me arrepiento de tantos pecados que he cometido en contra de ti, tantos errores, tantas fallas. Pero en este momento te pido que me perdones y abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y me enseñes a caminar contigo. Ayúdame, Señor. Te necesito mucho. Aquí estoy. Recíbeme como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Vamos a orar por ellos. Señor, en este momento queremos orar por cada una de estas personas que se han acercado a ti, y queremos orar para que ellos puedan conocerte más, puedan, Señor, afirmar sus pasos, puedan, Señor, realmente aprender a caminar contigo. Y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan, Señor, caminar, Señor, ahora en tu palabra, en esa luz que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa obra que tú estás comenzando en estos momentos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque ahora también estás depositando cosas en sus manos, Señor. Cosas muy valiosas, tesoros, Señor. Únicos para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor.